Segundo misterio, las bodas de Caná. Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas a las que acuden personas de varios poblados, María advierte que falta el vino. Se da cuenta ella sola y enseguida. Qué familiares nos resultan las escenas de la vida de Cristo. Porque la grandeza de Dios convive con lo ordinario, con lo corriente. Es propio de una mujer y de un ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños que hacen agradable la existencia humana. Y así actuó María. Haced lo que Él os diga. Llenad las vasijas y el milagro viene. Así, con esa sencillez, todo ordinario, aquellos cumplían su oficio. El agua estaba al alcance de la mano. Y es la primera manifestación de la divinidad del Señor. Lo más vulgar se convierte en extraordinario, en sobrenatural, cuando tenemos la buena voluntad de atender a lo que Dios nos pide. Quiero, Señor, abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra madre, tu madre, a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos, no tienen. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Por el milagro de las bodas de Caná, que Cristo realizó a ruegos de su madre, creyeron en él sus discípulos. Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar, tú eres el Hijo de Dios. Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea.